El acto por el 35º aniversario de la fundación del Instituto de Ciencia Agrícola Kim Il-sung en Guinea se efectuó el día 13. En la fachada del local del acto estaban colocados los retratos sonrientes de los grandes líderes Kim Il-sung y Kim Jong-il y el retrato del presidente de la República de Guinea, Alpha Conde. Tomaron parte en la actividad personalidades del mencionado instituto, del Ministerio de Agricultura y de la provincia de Quindía y Masas, y fueron invitados el embajador y otros miembros de la sede diplomática coreana en Guinea. Los oradores dijeron que la gran abnegación y aporte de Su Excelencia Presidente Kim Il-sung y Su Excelencia Dirigente Kim Jong-il, hechos para la construcción de la nueva sociedad en Guinea, en particular para el desarrollo agrícola, se grabarán eternamente en el corazón del pueblo guineano. En el acto se acordó el envío de un mensaje de felicitación al estimado máximo dirigente Kim Jong-un.